Mi destino me tiene clavado para siempre en la clase media. Y mi suerte me gusta, señores, porque el mundo es tan solo comedia. Unos suben de abajo hasta arriba, otros caen desde arriba hasta abajo. Yo he vivido a medias alturas para evitarme un duro trancazo. No pretendo tener mil mujeres, ni tampoco vivir sin. Se goza la vida disfrutando del oro y del cobre. En momentos se siente uno rico, en momentos se siente uno pobre. Clase media me gusta ser yo. Clase media lo seguiré siendo. Si hoy me encuentro muy triste.